lo que puedo decir es lo que ya sabemos los dermatólogos hace rato, ¿no? El hecho de que las camas solares usadas indiscriminadamente pueden producir cáncer, eso ya lo sabemos hace rato, y que mientras menor es la persona, o sea, por eso decimos menor de 18, menor de 21 años, la tasa de cáncer aumentaría. Por eso siempre nosotros decimos que antes de ir a una cama solar, o las camas solares deberían tener un control estricto de un profesional, o sea, de un dermatólogo, para que la persona se haga un chequeo, un control, de no solamente, digamos, toda su piel en general, de ver si tiene algún lunar o alguna lesión o un tipo de piel que pueda producir cáncer, ¿no es cierto? O sea, con el tiempo. Sabemos que el daño que produce las camas solares, cualquier tipo de radiación, es acumulativo. Por más que se nos vaya el bronceado, el daño cancerizable, digamos, es el que queda y va quedando en la memoria de la célula, y es que el que con el tiempo puede producirnos cáncer. Entonces la gente viene y dice, pero doctor, hace 5 años, hace 10 años que me pongo protectores y que ya no estoy más al sol. Sí, pero a ver, ¿qué pasó a sus 15, a sus 20, a sus 25 años, no? Que es cuando se está de moda. El tema de estar expuesto, no cualquier persona puede ir a una cama solar. O sea, deberíamos hacer un chequeo perfectamente, a ver que alguna lesión en un nebo, el nombre, o un lunar, que pueda con el tiempo transformarse. Y eso a los ojos de una besada de un dermatólogo, perfectamente podemos decir, mire, por su tipo de piel, porque es muy blanca, por su vez, también va a depender el tipo de piel. No es lo mismo alguno que es más blanco, de ojos claros, pelo color claro o rojo, a una persona que es de cutis más trigueño. Y eso ya desde los chicos, el tipo, el fototipo de piel, lo podemos determinar. Entonces, eso también es importante. Y no puede ser que uno vaya a la cama solar y compre un producto como ir a comprarse una bicicleta, digamos, ¿no? Hacerse un chequeo cardíaco antes de andar en bicicleta, digamos. Por lo que decimos que debería estar reglamentado de tal manera que para el uso de la cama solar o la indicación de la cama solar, que sea un especialista el que lo haga. Así como un traumatólogo es el especialista que te va a decir, mira, vos tenés que hacer tal fisioterapia para tu problema de hombro, y no es cuestión de ir a cualquier fisioterapeuta para que tenga una rehabilitación. Hay en algunos casos que reconocemos nosotros los dermatólogos que para ciertas patologías hasta indicamos la radiación. Entonces no es que siempre prohibimos, el tema es el uso indiscriminado, volvemos a decir, ¿no? O el abuso del producto. Si una persona una vez en su vida toma 3 sesiones bien reglamentadas y demás, no hay problema. Va, no habría problema, digamos. Pero el tema es cuando la gente lo usa, y es como usted dijo en la presentación, están bronceados todo el año y toda la semana voy al instituto y estoy utilizando la radiación. Ese es el punto, digamos, ¿no? El uso indiscriminado de una técnica. Sabemos que Coco Chanel la puso por un tema de moda, de estar bronceado, y bueno, todavía no deja de ser moda el bronceado. Yo creo que ahora generaciones que estamos educando nuevamente, porque eso también depende de un tema de educación, que el blanco sea también saludable. Pero poco podemos hacer a veces las campañas que se hacen desde la Sociedad Argentina de Dermatología, y acá en Córdoba la hace el Hospital San Roque, y la hacen a nivel municipal, y las instituciones privadas la hacemos también, y a través de la sociedad, haciendo las campañas de prevención, digamos, que decimos la campaña de control de su lunar. Ni siquiera tratamos de hablar de la palabra cáncer, porque si uno le dice control usted a ver si tiene cáncer, la gente no va. Pero decimos controlar sus lunares, que sabemos que producen ese tumor, como bien dice el doctor Escobar, el melanoma, que es el más maligno de todos, que puede producir metástasis y demás. Y simplemente con controlarlo a tiempo y verlo cuando está a tiempo, y es una lesión muy sacable, y se acabó el problema, digamos. Entonces, creo que las medidas de prevención y el control del especialista es lo que nosotros apuntamos, ¿no?